Vistapueblo Inversión y Desarrollo presenta Alvear Sense, el edificio residencial más moderno en la zona de mayor crecimiento de Mendoza. Ubicado en el complejo Vistapueblo Ciudad, unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, con amenities de lujo para que vivas como siempre imaginaste. Contactanos al 261-6705200 y consulta la venta en pozo y financiación propia. Más información vistapueblo.com.ar. Alvear Sense, sentí Vistapueblo. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 7:34 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 16 grados, 9 décimas, la humedad del 72%. Escándalo en la Liga Mendocina de Fútbol. Pidieron la detención de Omar Esperduti por asociación ilícita y estafas. La presentación fue realizada por abogados querellantes y también alcanzó a dos empleados más del ente madre del fútbol local. Según trascendió, los profesionales señalaron que la investigación podría avanzar sobre el manejo y la entrega de recursos a instituciones deportivas por parte del municipio de Maipú y del gobierno de Mendoza. Llamaron a una audiencia pública para definir el costo del transporte en la provincia. El ente de la movilidad provincial convocó formalmente audiencia pública para el 29 de diciembre del 2025 para analizar y debatir la actualización del costo del servicio de transporte urbano, media y larga distancia. El 1 de enero subirá a 1.400 pesos el boleto. El Gobierno Nacional enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal. Endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito cuando se demuestre conducción imprudente. El que las hace, las paga, afirmó la ahora ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa durante la presentación del proyecto junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni. Uno de los principales detalles que remarcaron que los delitos gravísimos como abuso de menores serán imprescriptibles. Fútbol con mística. Cambeses fue gigante en los penales para que Racing elimine a Tigre. ¿Jugará? Las semifinales convocan la Bombonera. La Academia fue una máquina de errar goles y tras los 120 minutos jugados terminó con 9 futbolistas expulsados, de Martinena y Sosa. Se definió desde los 12 pasos, donde el arquero tapó 2 tiros y le dio la clasificación a los de Costas. Ahora el viento sopla del oeste a 10 kilómetros por hora. El cielo está ligeramente nublado en todo el Gran Mendoza. La máxima para el día de hoy, 28 grados. Mitre informa primero. Estamos comunicados. En Twitter, arroba Radio Mitre MZA. En Instagram, Radio Mitre MZA. Y en Facebook, Radio Mitre Mendoza. Juntos, hacemos Mitre Mendoza todos los días. Seguinos, que nosotros te seguimos a vos.